Y en esto que decías también de cómo se va, según las épocas, se van construyendo enemigos, ¿no? Pensaba en el caso de Santiago Maldonado y toda la construcción hacia el pueblo mapuche como un enemigo interno. Exactamente, tal cual. La construcción del enemigo, bueno, hoy también podemos decir que la lucha social o la protesta social también está siendo construida como un enemigo. El empleo público está siendo construido como un enemigo. Digo, en ese sentido, bueno... lo que yo me pregunto es qué hace que en las demandas, en lo que uno puede leer, en números, que yo tampoco me ajusto mucho a las estadísticas, no me gustan, digamos, porque son puras interpretaciones. A pesar de ser socióloga, reniego un montón de eso. No tengo ni una estadística, ni un dato así que me interese. Pero, digo, ¿cómo puede ser que la demanda sea esto de acrecentar la cantidad de policías, bajar la edad de punibilidad, aumentar las penas, ¿no? Que todo sea desde la respuesta penal a un conflicto social. Que no se pueda pensar desde lo social, ¿no? Y en eso está la clase política, está también nuestros legisladores, pero también hay un gran aval, bueno, quedó demostradísimo, sí. Hay un gran consenso en esto de más seguridad, más cárceles, más penas, más chicos presos. Eso, no digo que son discursos muy poderosos y peligrosos. Y de construir eso y desandar eso es muy laborioso. Es muy laborioso porque justamente lo que muestro acá, digamos, seguimos hablando de en términos de hace 100 años atrás para pensar... ¿qué hacemos con los que representan el peligro en ese momento? Claro, y con el agregado del bombardeo mediático que tenemos ahora. Claro, además. Sí, hoy es un mecanismo de control social fundamental. Digamos, yo acá trabajo fundamentalmente, lo que a mí me interesa es el poder punitivo del Estado. Pero obviamente que en esto están los medios de comunicación en los últimos 30 años, ¿no? Como herramienta de control social, que no son más que distintos dispositivos que reafirman un discurso hegemónico de ese momento, digamos, ¿no? Y la misma construcción que hicieron en el 70, 76, claro. sobre el peligro del momento, o lo mismo que pasaron con los anarquistas y los socialistas a principios de siglo. Claro, los indios en la época de la conquista del desierto, los gauchos en otro momento, cuando los unitarios eran gobierno, y así siempre hay quien echarle la culpa. Exactamente, lo importante es tener en cuenta que siempre ese discurso que construye ese sujeto peligroso no se lo puede desvincular de un sistema económico productivo, digamos, ¿no? De los intereses de la época. Entonces, bueno, por eso también es interesante... en donde está situado el estudio, porque es donde Argentina entra al mercado mundial como proveedor de materia prima. Entonces, bueno, eras o no eras productivo, trabajabas o no, ibas a la fábrica o no. No por nada en la modernidad la cárcel y la fábrica son como las instituciones que han marcado, digamos, la estructura social en cuanto a si no estás en la fábrica, estás del otro lado. ¿No? Son como instituciones poderosas. ¿Adentro de cuál? Claro, a los que no son productivos, útiles, dóciles para el sistema, aparece la fábrica y aparece la cárcel, ¿no? Como instituciones modernas, digamos. Entonces, bueno, pero sí, se nos vienen tiempos complicados. Y yo creo que se vienen más tiempos complicados en este punto, en este tema, esta avanzada, digamos, de control social duro. Sí. Tal cual. Silvana, muchas gracias por haberte acercado hasta acá. Nos robaron el mate, si no te hubiéramos convidado un mate. Bueno, ni un mate. Me lo deben, para la próxima. Para la próxima, que tiene que haber próxima. Esperemos que haya, claro. Bueno. Porque esto está reinteresante para seguir charlando mucho más. Además es precioso venir por este lado, me encanta la calle Maure. La Maure, qué lindo. Bienvenida al barrio. Gracias, muy amable, gracias. Nos encontramos la próxima. Muchas gracias.